Estáis en el ciclo de la tienda de enrocados. Anunciaros que estamos hoy a 9 de octubre. Y bueno, anunciaros que el próximo 25 de octubre, el concierto aquí arriba, en sesión número 9 de Jaco Goñi y Soriano Freire. Pero hoy, amigos, estamos aquí para presentaros a Jimmy al bajo. Tiene un programa en una latina que se llama Al borde del abismo. Thank you. tema se llamaba Astronauta y ahora el que viene... ¡Ah! Esta mezcla llamada tequila, cerveza y tila. Buena. Bueno, chupito. Probamos. Lo que pasa es que los cables que están a la mesa, en como se muevan un poquito, se van a canal. Bueno, pero no hay nadie, ¿no? El espíritu de cada quien. Thank you. Lo que viene ahora se llama Cumpla de Asfalto. Y aquí hace un poco de frío, podéis acercaros un poquito. Thank you. cafecito. Drástico. Uno de los grandes clásicos del Redo. Va por ustedes. Hay una pandereta en la sala. Hay pandereta aquí detrás. Bueno, no, es que este tema, claro, yo empecé en este grupo, ¿no? Se busca panderetista para trío de rock progresivo y tal. Y nada, empecé con la pandereta. Lo que pasa es que luego ya empecé con la guitarra y tal, pues fui soltando. Y ahora, ¿qué pasa? Que, joder, me he olvidado de mi pasado, ¿no? Y me he olvidado hasta tal punto que se me ha olvidado la pandereta también. Entonces, es un tema que es del pasado del Enredo y es un tema básicamente de trío. Y de ahí lo de la pandereta. Y ahora luego que se anime. Digamos lo que tenemos la mano ocupada. Bueno, la siguiente canción se llama Vía Rápida. Veremos a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Este es uno de los conciertos que suele realizar Onda Latina. Como sabéis, últimamente hay pues, fechas bastante interesantes. Y es el ciclo Enrocados, es uno de los dos ciclos que hay en la radio. Este está un poco dedicado al rock. Próximamente vais a tener a gente como Harvard de Barrios, versiones de Genesis. Vais a tener también a Candelaria, vais a tener a Engendro, es decir, también tenemos un ciclo de blues. En este ciclo de blues el 99% de la gente que viene son gente consagrada del mundo del blues, y el día 25 tenéis aquí en los locales de la emisora a Jaco Boni, nada más y nada menos, es un maestro de la radio. Entonces, bueno, está bien pasarse por los conciertos. La verdad es que la radio necesita un empujoncillo. La verdad es que el empujoncillo es muy... se lo estamos dando, sobre todo se lo está dando la gente que organiza estos conciertos. Y bueno, pues no lo penséis y veniros que vale la pena. Y esto que vamos a tomar se llama Vía Rápida. Thank you. Bueno, este es de la trilogía hispánica, es una trilogía muy curiosa, ya lo hemos hablado a veces. Digo, ya lo hemos hablado a veces como si tocáramos a dos semanas y deja dos años, pero bueno. Es una trilogía que solo tiene dos capítulos de momento. Este, no sé si es el primero o el segundo, esto lo sabe Jorge o Juan García. No sabemos si es el primero o el segundo. Este es el segundo y se llama Malaj. Yo ve ahí. muchas gracias. ¿Tú más? Sobre la ciudad de la locura. Esta canción se llama Locos. Gracias. ¿Cómo tu hermano? No. Thank you. ya tengo. Por la red. No, bueno, tú, joder, tú puedes salir de un estéreo con buena frecuencia. Pero mañana. Mira, hasta las 5:30. Hoy, ayer, antes de ayer, desde el lunes para acá. No lo sé, ni las cordillas se quiere llorar. Ay, no me he dado. No puedes jugar, no se puede. Es lo que hiciera yo. Yo mira que he hecho la primitiva y cosas de esas, pero. Y la que viene también es de la primera época de Enredo. Se llama Detallito. Un detallito para vosotros. Mucho de nada. ¿Cómo se oye desde ahí? ¿Bien? ¿Se oye con calor o sin calor? Por aquí piden si alguien nos puede hacer un favor, el teclista necesita una Coca-Cola. Y el guitarrista también, o sea, es Juan Carlos y Juan Carlos. Dos. Son dos, dos. Pero un hombre. Están grabando el carrete. Le echamos un cambio, ¿eh? Es que yo lo de los chistes se me da un poco mal. Sube, ¿vienes? ¿Eres tú, no? ¿Eres tú? Ya sé quién eres, el de barbas. No, ven, ven y te cuentas un chiste. Luego. Bueno, yo, hablando de esta canción, yo cuando llegué a Enredo, soy el último en llegar. Casualmente la cogí mucho cariñito esta canción, y hoy nuevamente la volvemos a repetir a sugerencia del presente, y bueno, a ver qué tal sale. Sobre todo se tocará con mucho cariño, pero otro poco más. Parece ser que ya estamos. Bueno, por vosotros y por Karel Detallito. más. Ahora esta es otra canción que se requiere un poco de otra vez de silencio para disfrutar, esta vez de los ambientes celestiales del teclista, también llamado Juan Carlos. La canción se llama Walter Matthau y está evidentemente dedicada a ese pedazo de actor. Si cerráis los ojos con las cosas que hace, es curioso. Thank you. las tres últimas, aterrizando en la Tierra, la nave de Nostromo. No sé, se está gastando la broma, Javi. Nos acaban de llamar a Onda Latina. Mensaje. Desde Estados Unidos han parado el trabajo de un bufete de abogados para escuchar. Yo no sé si esto es esperanzador o no. Quiero decir, los abogados se quedan y dejan de currar para escuchar esto. No sé. En principio, pues sí. O vete, no sé, me da curioso. Bueno, nosotros hemos tocado como contaba Jimmy a Walter Matthau. Vamos a ir terminando el bloque. Vamos a tocar, este es un tema de los primeros que se hicieron en el grupo Nostromo. Es un tema que solemos tocarlo así con bastante ganas. Y yo me quedo, ¿eh? Ya, tú tienes que pinchar, claro, tú tienes que ganar la Fortnite. El DJ. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Ah, lo de que llamaron. No llamaron, mandaron un mensaje. Dos canciones. Esta es una de las últimas que hemos hecho y trata de estos amiguitos, amiguitos que siempre están con nosotros y que nos hacen un montón de compañía. Y bueno, va por ellos. La canción se llama Lucero. Y por último. Y por último, otra de las nuevas, Fractura Dura. El nombre lo dice todo. Estoy cansado. De este pedazo de grupo emite un programa en directo los miércoles a las 6 de la tarde en Onda Latina, con 2 minutos de dilación o delay, si lo escucháis por internet. En diferido, por ahí más o menos de las de 8 a 9, por ahí más o menos, porque se lo pongo yo, pero bueno, más o menos se complica. En diferido. Y creo que los jueves a las 12 de la noche, después del inmenso programa del que ha pinchado la música antes de que sonara el concierto. Pero si empieza a contar los programas de todos, no acabamos. Así que un grandísimo aplauso para Enredo, y el día 25 de octubre hay un pedazo de concierto económico ahí arriba del Naco Bondi. Y el día 13 de noviembre aquí toca Candelaria, un inmensísimo grupo de una especie de folk progresivo y varios. Además, venir porque me cumple y me da la vida. Hasta la próxima.